entonces qué puedo hacer? Si dices te sientes bien con lo que te brinda él, yo me resigno a perder. Pero no llores, no hay por qué estar triste. Ay, ay, ay. Entiendo que decidiste irte. Ay, ay, ay. Sería un error tenerte a mi lado. Ay, ay, ay. Si de él te has enamorado. Ay, ay, ay. Y agradezco tu sinceridad. Después de todo este rescatar, manera para afrontar la situación, y por eso no hay razón para odiarte, no hay razón para estar triste. No es tu culpa si dejaste de amarme, si dejaste de amarme. Te agradezco por no mentirme. A vivir el presente, te duele el alma y sientes que no aguantarás. Y no te sientas mal si te lo estoy diciendo, es que el dolor es tanto que me hace llorar. Pero no llores, no hay por qué estar triste. Ay, ay, ay. Entiendo que decidiste irte. Ay, ay, ay. Sería un error tenerte a mi lado. Ay, ay, ay. Si de él te has enamorado. Ay, ay, ay. No hay razón para odiarte. No hay razón para estar triste. No es tu culpa si dejaste de amarme. Nunca despertar, dejarlo todo y no volver a respirar. Pues ya estoy muerto, indescriptible es lo que siento. Pero si eres feliz, ya qué más da. Arroba y el sí. Esto es talento, muchachos. Porque seguimos demostrando que tenemos el control del género romántico. Jazz music, jazz music. Maggie, Maggie. Oh. DJ Shaw, DJ Nelo. Somos jazz music en vuelo. Mami. Al que ustedes quieren imitar. Ay, la voz. Yeah. No hay razón para odiarte. No hay razón para estar triste. No es tu culpa si dejaste de amarme. Si dejaste de amarme. Te agradezco por no mentirme.